Allá se quedó un bello paisaje, se quedó un pedazo de mi corazón. Allá se quedó todo lo que quiero bajo un mismo cielo de luna y de sol. Allá se quedó la partida de bautismo, el recuerdo de la escuela, las campanas de la iglesia donde acompañé a mi abuela. El primer amor que tuve, que nunca podré olvidarlo, todavía está marcado en un viejo calendario. Los amigos de la infancia, con los que jugué pelota, las praderas y los campos de mi tierra tan hermosa, allá se quedó. Allá se quedó. Llego por la noche a recordar, y en tus calles vuelvo a caminar. Siento lo que no puedo borrar dentro de mi alma. A veces me pongo a comparar, y lo que hay aquí nada es igual. Solo un testamento pude hallar, lleno de nostalgia. Allá se quedó. Se quedó mi vieja. Se quedó. Mira, se quedó mi viejo. Se quedó mi niña bonita. Allá. La casita que tenía, se quedó mi mejor amigo. Allá también se me quedó mi hermana. Óyeme, la belleza de mi tierra. Allá triste se quedó mi perro y se quedó. Se quedó. ¿A dónde? Allá se quedó. Ay, ¿a dónde? Allá se quedó. Pasando el tiempo veo pasar viejas añoranzas, y en un largo sueño al despertar cada día mi tierra extraño más. Me pregunto cuánto iré a pasar lejos de mi patria. Allá se quedó. Se quedó mi vieja. Se quedó. Mira, se quedó mi viejo. Allá se quedó. Mi querido hermano. Se quedó. La vecinita de al lado. Allá se quedó. Se quedó mi recuerdo de mi escuela. Allá se quedó. El amor de mis amores. Se quedó. Todo lo que yo tenía. Se allá quedó. Se quedó. Que lo resista. Yo regresaré a mi tierra, juro por la Virgencita.